revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. So Con LA Woman. Bienvenidos a este domingo de resurrección, un domingo diferente porque mañana es festivo, ¿no? Cuando hay festivo al otro día, las cosas cambian, el estado de ánimo, el feeling, el domingo se vuelve más maravilloso. Excepto para todos aquellos que tienen que trabajar hoy y mañana, pero no importa, el domingo siempre tiene su magia. Prepárense para escuchar recomendados, historias y sobre todo buena música. En camino viene Edwin Collins y Supertramp. Vamos a escuchar Give a Little Bit. Un día como hoy, en 1985, una película de bajo promedio y bajo presupuesto llamada The Legend of Billie Jean, que casualmente me la vi tal vez en 1989, en esa época en que teníamos en los barrios antenas parabólicas comunales, antes de que despegara totalmente lo de la televisión por cable, tuve la oportunidad de verles con una mujer muy, muy bella. Se llama Helen Slater y con su hermanito, Christian Slater. La película es del 85, la temática es un adolescente que se vuelve rebelde y se vuelve mediática y es divertida, aunque la crítica la hizo pedazos. Pero lo importante de la película para nosotros es que el tema central es una canción de Pat Benatar, que en Estados Unidos funcionó supremamente bien, se convirtió en una obligada de todos sus conciertos, y pues es una canción maravillosa que quiero recomendarles. 1:30 de Invincible con Pat Benatar. tema central de la película The Legend of Billie Jean con la bellísima Helen Slater. Y se estrenaba un día como hoy, en 1985. Aquí está Pat Benatar con Hit Me With Your Best Shot. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. One Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Erwin Collins, A Girl Like You, en Radioactiva 102.3, Medellín, Bogotá 97.9. Prepárense para Journey, Don't Stop Believing. Y antes, uy, se dispararon otra vez las ventas de los grandes éxitos de Journey. Esa banda vende muchísimo. Y la mayoría de las ventas son acetato, o sea, LP, y compact disc, CD, no tanto descargas. Pero antes de Journey, quiero hablarles de Guns N' Roses. En un fin de semana como estos, en 1993, oigan esta cifra, después de 2 años y medio de gira, es que cualquiera se enloquece, pues. 2 años y medio de gira, de excesos, de fiestas y de mucho rock and roll, pues Guns N' Roses cerraba la gira de Los Illusions en Argentina. Eso ocurría un fin de semana como estos. Sería la última vez que Axl y Slash estuvieran en tarima hasta la reconciliación del año 2016, año 93. Aquí está Guns N' Roses, del Appetite for Destruction, gran solo de guitarra con pedal wah-wah, Sweet Child of Mine. Where do we go now? Where do we go? Sweet child of mine.

Hey, un feliz domingo para todos. Numeral Domingo Radioactiva. En 1991, 14 años después del accidente de aviación en donde murieron varios de los integrantes, incluido pues el líder y frontman de la banda, Ronnie Van Zant, Lynyrd Skynyrd por fin pudo llegar a Baton Rouge. No sé si será la pronunciación correcta, mi francés es muy malo. Baton Rouge, 91, 14 años se demoraron y en la publicidad decía, por fin, después de 14 años llegamos. Es una historia muy trágica, ¿no? Pero terminó un día como hoy, en el 91, cuando por fin pudieron tocar en vivo. Viene Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, antes suena Leech y My Own Worst Enemy. When I was drunk, didn't mean to call you that. I can't remember what was said or what you threw at me. Series más importantes en la historia de Colombia, que nos acompañó durante años cada fin de semana, vuelve una noche más con Radioactiva. Manuel José tenía, no sé, 10 años, y un día estábamos haciendo alguna escena en el cuarto, mamá e hijo, y él se voltea y me mira y me dice, uy, pero con esa mamá, ¿para qué juguete? Hoy los queremos más que siempre. Hoy te quiero más que siempre. El gato, Lucía, Nano, Violeta, Pablo y Cristina se reúnen para compartir con nosotros las historias que nos pusieron de pies a cabeza. Disfrute de la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Radioactiva Colombia. Son los domingos de resurrección en Radioactiva 97.9. We'll be right back. Urban Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o cuando fueron niños fueron a Disneyland, a Disneylandia, en Estados Unidos? Yo no lo conozco, pero sé que mucha gente sí, cuando eran niños. Por ejemplo, mi esposa la llevaron cuando tenía 12 años. Es un pendiente que tengo con mi hija, Alejandra. Pues la noticia es que un día como hoy, en 1965, abrió Disneyland, el de Anaheim, California. Con desfiles, pues a los gringos les encantan los desfiles, pero además se creó un grupo donde pertenecieron muchos artistas pop famosos, se llamaron los Mouseketeers. Un día como hoy en el 55 debutaba Disneyland en Anaheim, California. De regreso al domingo, aquí está Sweet Con The Ballroom Bleeds. So hard living with the things you do to me. Uh-huh. Why things are getting so strange? I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh yeah, it's like lightning. Everybody was fighting, and the music was soothing, and they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack, and they turned into a ballroom blitz. And the girl in De Resurrección en Radio Activa 97.9. Resurrección en Radio Activa 97.9. Been a long time since I rock and roll. las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Agita. Son los domingos de resurrección.